Cafeló. Saludos y bienvenidos a la segunda emisión de Cafeló. Bienvenido, Franza Plana, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa número 2. Óscar Baeza desde Barcelona, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal estáis por ahí? Pues aquí un poco más despacio, pero bueno, haremos el podcast donde sea y como sea. Bueno, al menos hemos llegado a la segunda parte, que eso ya es todo un logro, porque bueno, podemos grabar el primero, pero el segundo ya era un poco dudoso y de momento tampoco vamos a mantener un poco la periodicidad, pero bueno, lo intentaremos. Cuando lleguemos al programa número 100 ya alardearemos de logros. Eso es mucho tiempo. Demasiado tiempo. Pero creo que solo ninguno ha llegado, porque más que nada porque los podcasts llevan poco tiempo. Bueno, veremos a ver en el futuro. Veremos a ver. Antes de continuar, queremos dar las gracias a una persona que se nos pasó a dar la gracias al anterior, se llama Paula Américo. ¿Que quién es Paula Américo? ¿Quién es Paula Américo? ¿Quién es Paula Américo? Yo te lo pregunto. Pues tú lo preguntas y yo te contesto. ¿Quién es Paula Américo? Paula Américo es la voz femenina, tan bonita, que tenemos en la cabecera, que dice aquello de Cafeló. Ay, y no cobro por eso. No, por la chica se fue, tenía que estudiar y fue un momento que fue rápido todo y se me olvidó pagarle. Pero bueno. Suena mal eso de... Por favor, espero que nunca escuche esto. Sí. Gracias a Dios. Bueno, pues como ya dijimos en la anterior edición, pues Cafeló habla de tres temas. Son la tecnología, de cual se encarga Óscar; los videojuegos, que se encarga aquí muy Fran, un servidor; y el cine, pues que intenta aquí hacer lo mejor que puede un servidor, Roberto Pastor. Así que vamos a empezar ya con Cafeló, pero antes vamos a empezar con un poquito de música, que es la mejor manera de empezar una emisión. Hoy tenemos música también sacada.